¿Cuál es tu nombre? Vanessa. Voy a hacerte unas preguntas acerca de mi tema de investigación, que es los piercing y los tatuajes. La primera pregunta es, ¿los jóvenes piensan que los piercing y los tatuajes son solamente una decoración para su cuerpo o tienen alguna otra razón para hacerlo? Pues yo creo que según el joven es que lo hacen solamente pues decoración de su cuerpo o algo así. Mientras que hay otros que sí los hacen por un símbolo. Ahí podemos ver las subculturas que son pues los rudos que se hacen el casco y eso. Entonces eso opino yo que según el joven. Al hacer práctica de esto, ¿piensan en las consecuencias que se puede tener más adelante? No, no creo. Cuando uno se hace un tatuaje, no sé, normal, uno piensa, por ejemplo, cuando esté viejo y se le ve así horrible, no. Piensa solamente en el momento y ya. Ok. ¿Perforarse o tatuarse lo hacen por moda o por rebeldía? Yo creo que por moda. Porque es algo que está... No, los jóvenes hacen eso simplemente por moda, porque quieren seguir a otros, algo así. Esto no solo se ve en los jóvenes, también en algunos adultos. ¿Por qué crees que estos adultos hacen práctica de esto también? Lo hacen de pronto, no sé, por recordar a alguien o algo así, algún ser querido, el novio o la novia, yo qué sé, algo así. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, vamos con otra entrevista. ¿Cómo es tu nombre? Stephanie. Ok, mira, entonces la primera pregunta es, ¿los jóvenes piensan que los piercing y tatuajes son solamente una decoración para su cuerpo o tienen alguna otra razón para hacerlo? Pues yo creo que para muchos es solo una decoración, pero digamos hay personas y que tienen alguna ideología o que están metidos en algún grupo o algo así, y esto se convierte en hacer parte de su vestuario, de su personalidad y de su decoración como este grupo. Okay. Al hacer práctica de esto, ¿piensan en las consecuencias que pueden tener más adelante? Yo creo que no, tal vez saben las consecuencias que podrían tener, como un tatuaje que en un futuro no se lo pueden borrar o algo así, pero no le ponen atención a esto. ¿Perforarse o tatuarse lo hacen por moda o por rebeldía? Yo creo que es una moda. En rebeldía tal vez los adolescentes o que todavía no están ubicados, pero yo creo que es una moda. Ok, la última pregunta. Esto no solo se ve en los jóvenes, ahora en estos tiempos vemos también que muchos adultos hacen práctica de esto. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Por qué crees que hacen práctica de esto? Precisamente para estar a la moda, para como sentirse como jóvenes, no sé, porque creo que a un adulto no se le vería bien un piercing o un tatuaje. Ok, muchas gracias. Tenemos a otra niña que nos va a colaborar. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Bueno, la primera pregunta es, ¿los jóvenes piensan que los piercings son solo una decoración para su cuerpo o tienen otra razón para usarlos? Pues puede ser como una decoración para el cuerpo, pero también algo que los identifique. Ok. Al hacer práctica de esto, ¿piensan en las consecuencias que se pueden tener más adelante? Algunos sí, otros no. Algunos a pesar de que saben las consecuencias, se arriesgan y lo hacen. Pero hay otros que no, por plena ignorancia, no lo hacen y no ven las repercusiones a futuro. Ok. ¿Perforarse o tatuarse lo hacen por moda o por rebeldía? Por las dos cosas, por las dos razones. Ok. ¿Por qué? Por rebeldía, porque tal vez es algo que los hace identificar, algo que se salga de las normas. ¿Y cuál es la otra, perdón? Por moda. ¿Por moda? También para aparentar o también por seguir un prototipo. Ok. Vemos que esta práctica ahora en nuestros tiempos no solamente lo hacen los jóvenes, sino también algunos adultos. ¿Por qué piensas que los adultos hacen práctica de esto también? Yo creo que algunos los hacen para parecerse en jóvenes, porque tienen como una juventud frustrada o algo así. Ajá. Pero también otros los hacen como para identificarse también. Ah, ok. Muchísimas gracias. Bueno. Vamos con otra entrevista. ¿Cómo es tu nombre? Nalit. Ok, mira, la primera pregunta es, ¿los jóvenes piensan que los piercing y los tatuajes son solo una decoración más para su cuerpo o tienen alguna otra razón para usarlos? De pronto por moda. Por moda, sí, yo creo que de pronto los jóvenes lo hacen más que todo por la moda y por la época en la que están viviendo. Al hacer práctica de esto, ¿piensan en las consecuencias que esto les puede traer más adelante? No, yo creo que la mayoría de jóvenes no piensan en eso, más son más como impulsados por eso mismo, por la moda y por una sociedad de consumo que está en ese instante. Entonces, de pronto, pues lo hacen más por diversión, por estar bien con ellos mismos y es algo que les gusta, igual no me parece que sea algo malo. Perforarse o tatuarse, ¿lo hacen más por moda o por rebeldía? ¿O tienen de las dos? Yo creo que antiguamente eran más por rebeldía, porque las personas que estaban tatuadas eran más por rebeldía, pero hoy en día es más como por moda, como por un gusto, que por otra cosa. Vemos ahora que más que los jóvenes, también algunos adultos ahora hacen práctica de los piercing y tatuajes. ¿Por qué crees que ellos pueden usar esta clase de cosas en sus cuerpos? Los jóvenes y los adultos. Los adultos. Los adultos. Que por qué lo pueden usar. Pues yo creo que es una forma de expresarse. No solo hay formas de expresarse por medio de la voz y escrito, sino que también el cuerpo es una forma de expresión y yo creo que los adultos también se pueden expresar de esa forma. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos con otra entrevista. ¿Cómo es tu nombre? Jorge León. Bueno, la primera pregunta es, ¿los jóvenes piensan que los piercing y tatuajes son solamente una decoración para su cuerpo o tienen alguna otra razón para hacerlo? Me parece que tienen alguna otra razón. O sea, uno no se hace algo porque sí, y menos un tatuaje que es para toda la vida. Creo que tiene más una razón de peso. Al hacer práctica de esto, ¿piensan en las consecuencias que pueden llegar a tener más adelante? Sí, pero pues igual se fija más que todo en el momento en que se lo están haciendo, o por lo menos así me pasó a mí. ¿Perforarse, tatuarse, lo hacen más por moda o por rebeldía? Por moda. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo tiene, uno también lo tiene que tener. Bueno, vemos ahora que no solamente los jóvenes se practican esto, sino también algunos adultos. ¿Por qué crees que los adultos hacen práctica tanto de tatuajes como de piercing? Porque pues, tal vez ellos sí le den un significado más profundo. Y porque se les corrió la teja también. Bueno, ok, gracias.